Porque así no son las cosas para una mujer bonita. Mira que yo quiero que tu abuela no lo sepa, porque si vas a la fiesta es para que goce solita. Quiero parrandear allá en la estrella con una morena bien candela. Quiero parrandear allá en la estrella con una morena bien candela. Pero si me sale parrandera, quizás te va a cortar la tijera. Te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Porque estoy enamorado de una morenita buena. Es de lo contrario de lo que me imaginaba, porque aquí donde tú bailas dejarás tu gran rosario. Pero si me sale parrandera, dile a tu abuelito que no vea. Pero si me sale parrandera, dile a tu abuelito que no vea. Porque si no caes se tambalea y quizás te va a cortar la tijera. Te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera.